Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 309, grabado el martes 22 de marzo del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Kiko Man. Hola, ¿qué tal? Brito Man. Hola, buenas. Y Julius. Hola, Kiko. Y como siempre, yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes, esperando que todos ustedes tengan una excelente semana, que estén pasándola súper, súper bien, con muchas energías y listos para escucharnos a nosotros y escuchar a la maciza de Behavior que nos está bailando. Mira cómo mueve hoy la patilla. Si no era la patilla del pie, sino que la otra. Ahí está, señoras y señores, la masita de Behavior en esta ocasión está bailándonos ad honorem. No tenemos productor ejecutivo, pero recordamos que si usted quiere ser productor ejecutivo del show de los comiquicos, lo puede hacer visitando la página comiquicos.com/blog. Aprieta el botón ahí de donaciones, ponga la cantidad que usted quiera y será el productor ejecutivo. Y quien quita, posiblemente en el próximo episodio la masita le pueda tocar a usted el... Así, la misma forma como se lo estaba jugando hoy a Julio. ¿Ah? Se lo pueden jugar a ustedes también. Y la próxima vez avisen con tiempo. Ni se había dado cuenta. Ni se había dado cuenta que lo tocó bien sutilmente. Es que estaba en trance. ¿En tránsito? En trance. Así que muchísimas gracias a la masita de Behavior y a Behavior por estar aquí tocándole el pirpí a nuestro amigo Julius. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio recordándoles que estamos en pleno concurso de dibuja a la masita de Behavior, luchando con alguna otra personaje del mundo de cómics. Tiene que comics, ser manga, película. Exactamente, en cualquier del mundo geek. Y tiene que ser safe for work, o sea que no. No estoy de acuerdo. Que no enseñe los pezones ni la... Ni las partes reproductivas. Sí, exactamente. Los genitales. Ni tampoco el trasero. Que no enseñe el blinking brown eye. No, es decir, el ojo... Sí. El ojo café. El ojo café. Vamos a empezar, entonces. Ah, bueno, por cierto, la última fecha de inscripción es la próxima semana. O sea que el 1 de abril es el último día en el que vamos a recibir... su entry al concurso. El ganador se va a ganar una camisa geeka, ¿verdad? Sí, correcto. Y mira, y la que mandaron la vez pasada con todos los villanos. La vamos a dejar participar, la que mandó Víctor. Fíjate que por las reglas. Por las reglas no califica. Pero se merece una camisa, está bien vergüenza. Mención honorífica. Sí, sí. Mención honorífica. Horrorífica. Mención horrorífica le haremos porque estuvo buena. Aunque después con el siguiente que mandó, imitando el estilo de Julio, mató todo lo que había ganado. Ah, sí. Niveló. Debe ser, se niveló. Ah, sí, es bueno, señoras y señores. Entonces, hoy sí. Con eso vamos entonces a pasar al siguiente segmento, que es cómics leídos esta semana. Adelante, Julio, ¿qué has leído esta semana? Hoy me quedé con el prime time de cómics, no me fui a cosas raras. Leí el número 1 de Venom, de la nueva serie. Es diferente. Tony Moore, el artista, es lo que más resalta. Tiene un estilo, no quiero decir caricaturesco, pero los rostros los dibuja de la gente, y de la mayor parte de la gente, un poco feos. O sea, no, en sus cómics no hay gente muy bonita, a decir verdad. No sé si es porque se va por estilo muy realista. Y aunque Venom, el diseño de Venom está muy bueno. Es el que es como soldado. Como que es soldado, sí, porque hoy trabaja para el gobierno, básicamente. Pero tiene los mismos poderes de Venom. Tiene los mismos poderes de Venom, aparte que anda armas, anda granadas, lo transportan en helicópteros de combate. Okay. Pero sí con un bate. Con un bate de no de la pistola. No. Pero sí tira telas de araña, puede deformar un poco el cuerpo o hacer expansión de como que fueran ciertas partes. De ciertas partes como tentáculos. Ah, yo también. Expansión de Warcraft. ¿Qué más? Utiliza las armas, no las anda de choto. Lo de interesante choto, igual, es que o sea, no. Y el Venom está poderoso, ¿para qué quiere arma? ¿Ah? Venom está poderoso. De largo alcance, hombre, si no tiene cómo aventar el cinturón. Es el concepto que tiene. Lo que sucede es que no han permitido que la unión con el simbionte sea permanente, sino que no dejan que el simbionte controle al host todo por el mucho tiempo, tiempo. Para que no le pase lo mismo que sino que cada dos días, cada 48 horas se lo tienen que quitar, es el tiempo máximo. Y te han explicado también que si el fulano pierde control, si se enoja, puede perder control de Venom y Venom tomar posesión permanente. Ajá, o sea que no quieren que se afecte mucho el cerebro de Flash Thompson. Algo así te lo dicen. Entonces, está bueno porque le están poniendo limitantes al poder que tiene. Recuerdo que el límite era un par de horas nada más. ¿O? No, dicen que son 48 horas. Ah, 48. Si no me equivoco. Oh, okay. Ahora, no, aparte que el arte es... lo tengo un poquito conflictivo para mi gusto. Uh-huh. El colorista ocupa una paleta de colores bien oscura, que no me, ajá, y no me gusta. Y no es Marte Gracia. No es. Así que... Con las 8 de la mañana. Pruébenlo. Es bien diferente a todas las versiones de Venom anteriores y mucho más se diferencia a un montón de Spider-Man. No piensen que van a estar leyendo más de lo mismo. Y el otro que leí fue el preludio a la muerte de Spider-Man en el universo Ultimate. Es el Ultimate Spider-Man 155. Una historia en la que Spider-Man no pelea para nada. Sale, creo que Peter Parker con el traje solo en un par de cuadritos. Pero está muy buena la historia porque narran cómo está su vida. ¿Su vida en qué? Que Spider-Man está en el traje. Ah, sí. Porque no va para abajo. Pero es bien emotivo cuando habla con J.J. Jameson, porque ya él averiguó que él es Spider-Man, su entidad. Ok, ya averiguaron. ¿Entidad? Ya averiguaron en el universo Ultimate. Entonces. No, solo él. ¿Y cómo averiguó? Fíjate que no da detalles en ese. Ah, ok. Pero le dice que está agradecido por todo lo que ha hecho, por salvarle una vez la vida y salvar a Nueva York. Así que lo está apoyando y le dice, ¿qué quieres? Dime lo que quieras y te lo doy. ¡Un iPad! No, pero la conversación es muy buena y después te narran que vuelve a amarrar con la... ¿Shadowcat? No. Mary Jane, gracias. Okay. Pero está bien interesante y lo peor que te da, se te estruja el corazoncito pensar, ya lo va a matar cuando todo se le está arreglando en la vida. Pues sí, Spider-Man. Así no, que, no puede tener algo bueno, ¿qué día se lo va a hacer? En el 1526 regresa Bagley a dibujarlo nuevamente y lo está escribiendo mientras tanto el amigo Bendis y lo va a seguir escribiendo en la siguiente historia. Vamos a ver qué resulta un mes con la muerte. Nice. Bueno, por ahí estaba el sensei. Ah, pero no dice que solo está viendo porque los niños no se han dormido todavía, están emocionados. ¿Y quién lleva los pantalones en acá? Por la llegada del presidente, están así. Sí. Así. Los banderitos. Un saludo nada más. Sí, un saludo. Sí, que nos esté escuchando ahorita. Ajá, no puede participar, por lo menos que participe en el IRC. Ah, vos decís San Obama. El hombre de los milagros. Ajá, limpiaron el centro de San Salvador gracias a él, pintaron un montón de paredes, arreglaron los baches en las calles por donde iba a pasar. Yo quería que pasara por mi casa. Pero los pusieron por otro lado porque yo... Mira, no son más baches, pero en mi casa. Sí, nos estuvo hablando de que quería venir a grabar el programa, pero no, está en español. Sí. Es que va a hablar así. La verdad es que le dieron un palito de papaturo. Bueno. Pues sí. All right. Entonces eso es lo que leyó Julius esta semana. Continuamos, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando, una sección sí, que siempre que esperan. Sí. Es el... ¿Queremos saber cuál es? Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office. La número 5, debut de la semana pasada, es la comedia de Simon Pegg y Nick Frost, llamada Paul, de la que Seth Rogen hace de un alien. por tanto arruinó la película. Bueno, realmente la recaudación fue de 13. Con solo la voz es capaz de arruinar la película. Fue de 13 millones, solo que les costó 40, así que vamos a ver, menos que se va a poder recuperar. Pero espérate, esos 13 millones son solo en Estados Unidos. No, en Cruzeiros. ¿Son solo en Estados Unidos? No, en El Salvador también. Aquí también ganamos en dólares. Mira, por cierto, en el IRC tenemos a Yasser Arafat, así que saludos a Yasser Arafat. Saludos. Otro premio Nobel. Deja ver, la número 4, esta sí, no sé ni de qué puercas, se llama The Lincoln Lawyer, el abogado Lincoln. Sí, sí, no, Ese fue el que salió corriendo cuando le pegaron el disparo en el... allá en el teatro. Y que botaron el palito. Que estaba allá arriba en el boot. Había un abogado diciendo... Ay, Es que llegó corriendo porque había que leer el testamento. Ah, ok. Rápido. Sí. Para saber a quién le iba a quedar el sombrerote largo, alto. Porque ese no cabía en el ataúd. La número 3. Súper casado. Gracias, gracias. La número 3 es Batalla de Los Ángeles. Contra los diablos. Cayó de la posición número 1. Se cayó del cielo. Yeah. Esa hizo 14 millones. ¿Cómo fue que le dijo la chera? Que le dijo, mire, usted, ay, masita, le dijo, no, ¿cómo fue que le dijo? Guardamos el chiste. Mira, no le dolió cuando se cayó del cielo. No, pues, ay, usted que no sé qué, que no sé cuándo se va. Sí, porque ese vergazo usted debe haber dormido. Mira cómo le dejó las caras toda noche. Bueno, la número 2, que semana pasada fue número 2, fue Rango. Ahí está todavía. Rango. Le ha ido bastante bien porque se ha mantenido puro... Es que buena, no la he visto todavía. Puro y buena panza arriba, no. ¿Vos ya la has visto, man? Yo sí. Sí, no nos invito. Así como dije, el episodio pasado. Y el pasado. La número 1, Limitless. Ay, pero él no vale porque no tiene límite. No, ese es el de la pastillita. Esa es la continuación de Neverending Story. Esta sí, que le haga una pastilla que le expandes partes del cuerpo. No. Que lo hace más inteligente. Por eso, le expande la mente. Robert De Niro, ¿y quién es el que se hace inteligente? A saber. No sabes quién es. Hagamos bien las investigaciones. Tanto que jodes, que vos querés saber quién es. Me imagino que un actor. ¿Ah? ¿Y en qué estamos, señores? Pongan atención. ¿Quién es, pues, puta? Decir. ¿Quién? Ay, yo sí no me acuerdo, por eso estoy preguntando. El de Hangover, parece. El gordito barbudo, no, hombre. No, el de A-Team, ¿cómo se llama? Ajá, ese. Ah, ya. Ese chavo. El chulo. ¡Ay! Fue Julio el que dijo eso, fue Julio. Pues, sí. Eso es todo. Ok. Por cierto, Mars Needs Moms cayó a la posición número 8. ¿Cuánto lleva? Lleva ni mierda ahorita. Sale por el 8. A ver, que había cerrado la ventana. Lleva 5 millones. ¿En total? No, pero 5 millones esta semana pasada. Lleva 15 en total. ¡Hijo! El 10% del presupuesto. Y tiene que ser el doble para sacar ganancia, obviamente. Entonces, le falta un poquito. Dalecio pregunta aquí en el IRC que si todavía es preproducción. No. No. Ya así de basura, está quedando el show. Sí. Cuando no tenemos dinero, no hay productor ejecutivo, así no salen los shows. Cabal. Vamos a continuar entonces, señoras y señores, con un comentario de Tico Man acerca de la película Primer, el cual al fin se dignó a verla y no me la prestó. Hijo, pues, yo la vi y la borré. Yo la tengo. Solo eso le dirá un poquito como el resumen de la película. No, fíjate, en términos de ciencia ficción, o sea, la pajística de cómo viajaban en el tiempo y la craneada que hay que hacer para descifrar el enredo en que se meten, eso sí es fumado. O sea, que decir, no, es que esta es otra línea de tiempo, entonces este tipo es un duplicado, y no sé qué puta, y, bueno. Gran desvergue. Lo que sí me cayó mal es que todo el desvergue fue por pasmados. O sea, bien feliz podían haber seguido su plan original, que era de volver al pasado un día, ver los stocks que más habían acumulado y hacer ahí transacciones financieras y sacar bastante dinero. Pues eso lo pudieron haber hecho por décadas, ¿verdad? Pero no, así tienen que hacer un despije personal, que por eso tienen que viajar en el tiempo, y de repente lo que dijeron al principio que no podían hacer porque iban a hacer un gran despije, que era inevitablemente duplicar, lo tienen que volver a hacer. Eso, cabal. Entonces, me da algo de cólera, pues, así como, por qué se hizo todo el desvergue y cómo terminó. Que quedaron así como, que está mal, para ya deberían matarlos, porque no deberían tener ese poder. Vean. All right. Sí, eso fue. Pero sí la captaste a la primera vista. No, tuve que leer un resumen después. ¿Y este cuál era? Después, por ahí en internet, ahí busquen, hay un timeline de Primer, entonces ahí te dice. Hay un gráfico. Con un resumen de todos los saltos y las diferentes líneas de tiempo, y ahí como, crean como 6 o 7 en algún momento. 9. O 9, algo así. Entonces, cuando terminas de ver la película, realmente no te das cuenta de todo lo que sucedió hasta que no ves un gráfico de ese tipo. Y después dices, puta, si este era el... ¿Cuál clon? Este era el... Pues mira aquí, por ejemplo, por cierto, nuestro amigo Nishido nos acaba de poner, hola Omar, no puedo escuchar el programa en vivo, pero por favor, mándale saludos a Sano Sagara y a Julio, y que ahorita le mande un saludo especial a Lili, la novia de Sano Sagara, dice por acá. ¡Ay, la Lele! Sí, es que estaba un poco ocupadita porque estaba ahí en la casa. Sí, sí. Nos está escuchando en vivo, Lili, así que, bueno. La Lilista saludo. Siempre. Ay. La Lilista. Está siempre bien Lilista. Yeah. Para lo que sea. Dice Tabor que para entender la película hay un blog. Sí. Que leer. Sí. Okay. Sí. Hay un blog de videojuegos. Yeah. Pero hay que leerlo de atrás para adelante porque va contra el tiempo. Yeah. All right, señoras y señores, entonces continuamos con... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. La cara de aflicción de Julio. Lo pone en evidencia de que es el momento de que Julio nos llene la cabeza de basura. ¿Viste Marte? Gracias, ahí está. Ahí está Marte, gracias. Sí, bienvenido, Marte. Él hizo los colores de Venom. ¿Te gustaron? Magníficos. Unos colores perfectos, divinos. No fue él. Ah, pues unos colores cacazos. ¡Qué mierda! Con crayón. Las 8 de la mañana, como quedan de la noche. Sí. ¡Ey, es el cumpleaños, dice! ¡Felicidades! ¡Ey, nuestro amigo! ¡Ey! No, oye, el cumpleaños de Marte, gracias. Pero nos dijo Helos, así que ¿Helos? No. Así que no lo saludó. Ah, no, es que tiene Helos. Siente Helos de la maceta. Ah, pues este trivia es más significativo porque vamos a comenzar diciendo que Marte Gracia comparte la fecha de cumpleaños con William Shatner. Ni más ni menos con el. Y con Tarkus. Con Tarkus. Era bien bonita la noticia. mira, no se va a entusiasmar Marte que comparte con Tarkus y Tarkus tampoco con Marte, pero digamos que los dos están contentos porque comparten con el original Capitán James T. Kirk. Estaba viendo un video que era el día de habla como Kirk. Cumple 80 años hoy. ¿Cómo hablaba Kirk? Es que él hablaba así con muchas pausas dramáticas. Too many pauses. Y así todo. Así que, aunque no lo crean, son 80 los que cumple y sigue dando duro actuando en televisión como si nada. Yo le calculaba unos 10 menos. Y sale en Shit My Dad Says. Está bien. Y aparte de eso, su primera papel protagónico que le dio reconocimiento fue en La Dimensión Desconocida. ¿Él es el aviador o el que ve un gremlin que está desbaratando un motor o un avión? Pero la original. De la original, en blanco y negro. Pero no es aviador, él es pasajero. Pasajero. Sí, él es uno de los pasajeros. Entonces, que por cierto, después los Simpsons hacen una parodia de eso, Homero viendo un gremlincito. No, que está... era Bart en el bus de la escuela viendo un gremlin que lo está desarmando. Ah, es cierto, eso. Así que... Felicidades para los tres. Felicidades, entonces, para Marte. Gracias. ¡Kang! Le hubieras puesto. Sí. ¡Marte! Ahí está, los Beatles tocándole ahí el Happy Birthday. Qué bien toca. Esa es la mejor parte. Sí. All right, señoras y señores, continuamos entonces este... Para ser justo, Rofer está diciendo que no es el episodio en que sale en La Dimensión Desconocida. Ajá. Fíjate que yo lo acabo de leer Así que vamos a investigar si es que nos sale en otro, como él dice. Que salió en varios, pero ¿y cuál fue el primero? Y lo vamos a aclarar en unos 10 episodios en el futuro. All right. Este es el trivia. Es que en, eso, en los 50... Sí, ese era el trivia. Ah, bueno. El concepto de una máquina contestadora era así como que... Oh, excelente. De otra dimensión. Era otra dimensión. Por cierto, señoras y señores, ya salió Firefox 4.0. Ajá. Ya lo estuve usando. Ajá. ¿Viste cómics? ¿Eh? Ya lo borró. ya lo quité. ¿Ya lo usaste para ver cómics? Es que le copiaron... Fíjate que me gusta que copiaron bastante el feeling de Chrome. O sea, se siente como Chrome, pero ya tengo Chrome, así que para qué es. ¿Qué más? No sé. ¿Vos tenés ahí? ¿Nada más? ¿No? Vos tenés la línea del tiempo. Ah, yo tengo la línea. Es que después de que este habló de Primer, ya me debo de... Sí, ya no le crees a tu propia línea del tiempo. Todo mal. Señoras y señores, entonces ahora continuamos con algunas cuantas noticias. Yo tengo una mala noticia. Oh, no. Adelante, Tico Man, con la mala noticia de cómics. Es más sobre... Prepárense, anime, de puta, prepárense. Anime y Hollywood. Ajá. Mala combinación siempre. Ajá. Sí. Es sobre la película de Akira. ¿Se recordarán? Ya habían dicho de que la iban a poner en Nueva York. Que iba a ser bien americanizada. Ajá, en The Promise Tomorrow. Uh-huh. Entonces, ahí está. La noticia era de que han mandado el libreto a varios artistas potenciales para hacer los papeles principales de Kaneda y ¿cómo se llama el otro? ¡Tetsuo! Entre ellos están... ¡Chan, chan, chan, chan! Andrew Garfield, ¿le suena? Sí, Spider-Man. Spider-Man, ok. James McAvoy. James McAvoy es el de Kika. El de Wanted. Es correcto. Y el profesor X. Xavier. Y otro que ha mencionado es Robert Pattinson. Twilight. Eso ya me suena demasiado. Ay, queremos que las chicas vayan a ver aquí. Le va a brillar el pezón al hijo puta. Bueno. De ahí, Garrett Hedlund. Michael Fassbender. Fassbender. Sí. No, me suena que se dobla rápido. Ese suena a guitarra eléctrica. ¿No? Una Fassbender. Sube el volumen a la Fassbender. O es primo lejano de Bender de Futurama. El primo rápido. Y que Kika Neida en vez de moto va a tener una guitarra. No corre, pero o sea, es Fassbender. Solo huele la cerveza y se dobla. Chris Pine. Cantante Kirk. De la Kirk. Segunda es okay. Star Trek. Justin Timberlake. Justin Timberlake. Va a cantar. Oh my God. Bueno, te diré que en Social Network para mí es un buen papel. O sea, me convenció como actor. O sea, va a gritar Tetsuo bien rítmicamente. Tetsuo. En la moto. Pero espérate. ¿Todos ellos van a luchar por un papel para ellos dos? ¿Van a ser todo el...? Andrew Garfield, McAvoy y Pattinson los han puesto como posibles Tetsuos. Uh-huh. Y les mandaron el libreto para decir, van a hacer la prueba ustedes de Tetsuo. Lo vamos a probar. Y el otro, Garrett Hedlund, Fassbender, Chris Pine y Justin Timberlake, y están nombrados Joaquin Phoenix, están para Kaneda. Okay. Comentario inicial... Todos son viejos, men. Estos deberían ser como de 16 años. No, sí. Están en la escuela todavía, o sea, menos de 18, pues. Bueno, han aplazado, que... 19, va. Al Garfield le están dando el papel de Peter Parker en high school aún. Es el único, vos te digo. Porque Joaquín Phoenix ya está medio estropeado. Bueno, el Chris Pine acaba de hacer el papel de Kirk en la academia. Pero que viene siendo universidad, años, algo así. O sea, ahí ya puedes ver cómo se va a distanciar del libreto original. Sí. Bueno, pero estos ahorita son posibles. Esperemos que les entre ahorita y que salga la película, les atropelle algún bus o algo así. Entonces, que caen todos en el mismo bus. cruzando la calle para... Mira, sácate el Death Note. Escribir cómo se deletrea Garfield. Y se fue el gato. La tirada. No pude dejar de pensar en él. Un millón de gatos muertos alrededor del mundo. Y todo del corazón. Todos los prendidos del paraíso. Todos atropellados por buses. Es un complot. Es un complot. Ay, bueno, también una noticia triste. También el Gundam. El Gundam que habían hecho en Japón. Rumor, paja. ¿Es rumor? Esa foto... ¿Es cuando lo estaban construyendo? No, fue de un accidente previo el año pasado. Ah. Entonces, ¿no hay confirmación de que el Gundam sigue todavía en pie o si se ha caído? Está en pie todavía. ¿Está en pie? Sí. Wow. O sea que sí, los hacen bien los Gundams. Buenísimo. Sí. Es que son de Gundamium. Sí. Yes. Aliación Z casi. ¿Tenemos alguna noticia adicional? Otra, sí. O sea, siempre casting. Ajá. Por ahí había salido una noticia de que a Gordon Levitt... Joseph, o sea, ¿le van a hacer la prueba de castidad? ¿Cómo fue? Joseph Gordon Levitt, el que salió en Inception, el que salía en Third Rock from the Sun. El que tiene los ojos así. Así. Ah. ¿Vieron? Ya que con eso. Iba a salir en la nueva movie de Dark Knight, que era The Dark Knight Rises. Ah, es cierto. Y iba a ser el papel de Michael Falcone. Que en la serie de Long Halloween es el Holiday Killer. Ah. Sorry por el spoiler. Hasta ahorita me ocurrió que si no lo han leído, pues ni modo. La cagada. Métanse todos a su primer y se van al pasado. Y le van a ver que llegan al LDP3. Bueno, la onda es que supuestamente él iba a ser el Alberto. ¿Badulaque? Sí. Es que con ese nombre, ¿qué pensabas que iba a ser él? Iba a ser Beto. Pero, cabal, ahí está hablando Marte. Ya desmintieron lo de Falcone. Parece que no es cierto. No se sabe qué papel va a ser él. Robin. Pero mira, lo divertido es que fue un release que hizo el estudio. Y después se echaron para atrás. Es que también... Hay teorías de conspiración que dicen que están... reescribiendo el libreto a medio camino. Mira, nunca dijeron va a ser el Holiday Killer, ¿verdad? ¿Sí? No, nunca dijeron pero... Alberto Falcone, nada más. O sea, tampoco es como que esa va a ser la trama de la película. Entonces no sé qué onda ahí, porque se retractaron. All right. A ver, tenemos como noticia. Ya lo pusimos en el blog. Todas las noticias son de casting ahorita. Sí, el traje de Wonder Woman. Este es el diseño del traje de Wonder Woman. Ya lo diseño, ese es como que ya es el mero mero. No, pues sí, es el mero mero. Se ve terminadito. Mira, esa traje a cuerpo completo, la foto de la fulana, la actriz, que parece, la actriz sigue estando bonita. Parece como que fuera plástico. La cara muy zorrona. Es que mucho maquillaje. Parece plástico. Mira, el gran problema es que brilla mucho. Por es como todos vinilo. Lados. Es como vinilo, sí. Vinilo. Un vinilo así, bien brilloso. La no, bota dejémonos de mierda. El problema azul, es que es pantalón, cabrón. Azul eléctrico. Tenemos tanga. ¿Hoy? Y el otro lío que, o sea, deja de pajas. Con un bustier de ese tipo, cada vez que salte se le va a salir una chiche. No va a salir o lo van a pasar pixeleando a mitad de las peleas. Yo no tengo problema. No, lo triste va a ser que en toda la pinche película no va a pelear. Eso es lo que pues, a mí... lo que va a pasar eso. Mira, eso es lo que Brito, más que sos experto en eso. Jode. ¿Ves que el plástico llega a todas partes del disfraz, incluyendo anatomía de la chica? ¿Cómo? O sea, ¿son falsas las chichas o no? Ah. Todos estamos revisando. Sí. Son chiches verdaderas. Se ven carnosas. Sí. O sea, pero ahí el traje le está ayudando bastante a elevarlas. Además de Wonder Woman y Wonder Bra. Sí. Wonder Bra Woman. Sí. Y el otro lío de que anda con unos tacones que es paja que va a poder correr y saltar con ellos. ¿Por qué son azules y no rojos las botas? ¿Perdón? ¿Por qué no son rojas las botas? Sí, Julio, ¿por qué? Por pendejo. ¿Por qué, Julio? ¿Por qué? ¿Por qué? De por sí se ve ridículo el traje así, imagínate con botas rojas. Pero es que así es como está dibujado, son botas rojas. No, pero no has visto en yo sí, les, sí no, también. O sea, hay más en Photoshop que ha hecho con las botas rojas y se ve Busquen el blog de los geekos, porque uno de nuestros estimados hoy escucha que nos lee también, puso el link al sitio... ¿Vos fuiste? Yo fui. Vos fuiste el que... O sea, yo puse el blog post y abajo puse... No, uno de los comentarios, tú lo pusiste. Bueno, pues el Tico Man no dije nada. O sea, este es el disfraz de la Linda Carter. Ajá. se ve mejor que ese disfraz que le han hecho ahorita a la Wonder Woman. Bueno, pero hay un enlace donde hay Mara que ha hecho Photoshop. Ajá. Y le ha puesto el diaper que andaba la linda Carter. Y le ha puesto botas rojas. Hay otros que le han quitado los tacones. Y la otra que le ha hecho el pantalón negro. O también... Así debería haber sido. Pantalón negro o los colores más tierra, más oscuros, más mates. Entonces, todavía hay combinaciones que sean mucho mejores que esta, realmente. A mí, sinceramente, no me llega como le talla ese pantalón. Digamos que, tipo que todavía pueden decir, hey, sí, hagamos la bota roja. O sea, no es como que va a quedar eso tallado en piedra. ¿Y por qué pantalón? Mira, yo no estoy de acuerdo con el pantalón. No más si yo sabía que eso iba a ser inevitable. ¿Por qué? Por el traje del Paquín, del cómic. No, y por censura y por todo. No le van a sacar en tremendo tangazo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Vos? King High, así. Sí. O sea, yo hubiera querido, pero yo sabía que no. Así que, bueno, y no se olviden, esto solo es el piloto, la serie no ha sido aprobada, quieren ver cómo queda el piloto y en base a eso van a decidir si la hacen serie o no. Así que de aquí a ver una serie falta mucho y pueden haber muchos cambios también. Así, mira, wow. Bueno, esta es la chica también, que llena ese traje. Entre otras noticias, acaba de ser la convención de Paquines allá en Adrián Chicago. Curry hubieran conseguido. La C2C2, creo que se llama. C2C2, que no sé qué significa. C2C2. Porque sé que algo significa. Chicago Comic. Center for Carbon Capturing Corps. No sé. Así C2E2. Pero fíjate que C2E2. muy pocos anuncios interesantes. De lo que Chicago Comic and Entertainment. Pero nos falta una Expo, gracias. Ahí está. De lo que pude rescatar, Mark Waid va a ser el escritor de Daredevil y ha prometido que no va a escribir una historia que te va a producir alcoholismo, que no te va a deprimir. Al fin, después de 6 años. Después de casi 10 años. 10 años. Que tampoco va a ser una fiesta total, pero que va a ser no tan traumática. También se anunció que Bendis va a trabajar con Bagley en un paquín creado por ellos. Va a ser publicado por la línea Icon de Marvel y se va a llamar Brilliant. Y se refiere a un grupo de genios en el college, estudiantes aún, que quieren reproducir superpoderes en las personas. Ay, creo que solo reproducir. Solo reproducir. Eso lo hacen todos, no solo los brillantes. Sí, todos los estudiantes de college quieren reproducir. También Omar Mann nos está recordando de que estaban anunciando de que para la serie de televisión The Walking Dead, Stephen King está en negociaciones para escribir uno de los episodios. No se sabe si va a ser segunda o tercera temporada. Y lo otro interesante es que lo va a coescribir y su compañero va a ser su hijo. Ido Hill. El que hace libros para niños. Fíjate que no. También son de horror. De terror y suspenso. Que nosotros tenemos más cerca, que estamos leyendo, es el paquín de Lock and Key. Mira, a ese yuca tener un papá así como Stephen King, ¿verdad? Eso que estaba cumpleaños. Hijo, te voy a contar una historia para que te vayas a dormir. Hijo, nunca te conté lo que pasó cuando... Imagínate que viviera en El Salvador y así de repente se va la luz. No, vengan, les voy a contar una historia. No, papá, no. No, mi mami, no, mi mami. Se han portado mal, les voy a contar una historia. Acerca de mi otro hijo, al cual tú no conociste, que también se portó mal. Y nunca nadie supo de él. Por cierto, el bicho se llama Joe Hill, pero realmente se llama Joe King, pero para distanciarse de su papá, ocupó el apellido de la mamá. Oh. Así comenzó a escribir sin que nadie supiera que era su hijo. Él escribe también. O sea, que son King of the Hill. Sí. La idea supuestamente era la misma que hizo... Nick Cage, ¿verdad? Que no quería ocupar el nombre Coppola si se hacía famoso era por él mismo, no por... Ah, no sabía que... Por ser apellido Coppola. Ahora tiene otro propósito, que protege a Coppola el hecho que tiene el otro apellido. Protege la reputación del tío. Sí, exactamente. La reputación. Bueno, sí. Esperen la primera extra de Capitán América este viernes en el programa Entertainment ya Tonight. Ya está ahí, véanla en Online. Ya, mejor véanla de sol. En Internet. Por los intertubos. Sí, es una serie. All right, señoras y señores. Con eso, entonces, llegamos al final de esta parte del show. Y continuamos con lo que todos ustedes han estado esperando. Sí, así es. Ustedes, sí, sí. Ustedes que nos escuchan en este momento. Sí. Usted que ¿y está... por qué siempre el pobre hijo de puta? Ni hijo de puta decir que siempre para él, ¿no? Sí. Ya se ve el gordito, mira. ¡Ey, no, no, págame! Iba así con la cabeza agachada y tirando pataditas. Siempre yo, siempre yo. Y el primero que viene, que me trae la gaseosa. Lo que he estado esperando, señoras y señores, es... así es. A ti. La carnita. Ahí está. Oh, esa le dio hipo. Le dio hipo al gatillo. Se le atoró el atún. Y mi hambre el gatillo. ¿Le hicieron la Heimlich? Ya, vaya. Ya soltó, soltó el gatillo. No es que al gatillo le gusta estar jugando con el disco. ¡Apreté el gatillo! ¡Pah! Que le pegaba la aguja del disco. Señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial de Comic Geekos, en el que todo nos ha fallado porque no tenemos productor ejecutivo. Y de verdad, fíjate. Sí. Creo que detecta, está conectado a PayPal ese archivo. O sea, tan mal me siento yo, pues. Les vamos a hablar un poquito acerca de las razas. Y la musiquita de la raza. Del mundo geeko. De la raza. No te digo que este episodio ha sido así, pues. Ahí teníamos musiquita. Sí, aquí está. No te es que vamos a parar tiempo esta para que la busque y la produzca claro. Otra vez. Espérate, y que ya le va a hacer también. Con esto no da tiempo de leer Wikipedia. Lee pronto, rápido y rápido. Las razas del universo geeko. Some of you don't know what's happening in your past. It's not for you anyway. Cause this is for the house. Ahí está, señores. En este episodio muy pero muy especial, ya en el pasado hablamos acerca de los depredadores. En este episodio vamos a hablar acerca de los aliens. De los aliens. No, hijo de puta. Aliens. Famosos. Bueno, esto, de Ridley Scott. ¿Conoce tu raza de aliens? Pero hablaremos de los aliens. Yes, de 1986. Que como nombre no oficial se conocen como los xenomorphs. Puta. Xenomorfos. ¿Y eso dónde lo dijeron? No oficialmente, en otros es, medios. Es formas de aliens. Formas de xenos. Ah, parecían xenos, dicen, no. Pero. Bueno, sé que van afuera, pero. Forma de xeno, no, serían un poco más. Sí, bueno. Sí, tendrían una nariz bien bonita, sí. Siempre andaría medio sonriente, ¿verdad? Siempre caminan en pares, así. Ya saben, sí, ya saben por qué. Siempre hipnotizan a las víctimas. Se quedan, ah, o tendrían la barbilla partida. Ahí te arte. Les tiras agua helada y se ponen todos muy para esto. Cortan vidrio. Con que le echen leche. Ah, es el ácido. Sí. Bueno, sí. Xenomorphs es una raza extraterrestre que hizo su... Sí. Hizo su debut en la película de 1979 cuando los efectos eran fabulosos. En 1986. 79. 86 es la Aliens. Uh-huh. Ah. La continuación dirigida por James Cameron. Y la primera también es James Cameron. No, Ridley Scott. Ah, Ridley Scott. Entonces, esta fue creada por el concepto de el libreto original. Fue creado por un chamaco llamado Dan O'Bannon. Que él. Bueno, ¿es Dan o es Bannon? Escoge ahí, el que más te gusta. Ah, escoge. O sea que hay otro, interesante. Coge Dan O'Bannon. Y Dan O'Bannon. ¡Ah! ¡Ya, por qué puta! Bueno. Hablando de coger el concepto de Alien, él parte de su como la temática que tenía era la violación. Uh-huh. Violación sexual, o sea, toda, si se fijan, muchas de las imágenes, el diseño de los personajes y todo eso bien basado en violación. Uh-huh. Pero la aplicó a hombres en vez de mujeres, o sea, Si te fijas, tipo el facehugger, uh-huh, que es una de las fases del ciclo de vida de los aliens, o sea, en la parte de la boca, como que fuera un órgano sexual femenino, uh-huh, pues, una vagina. Uh-huh. El hecho que te violan por la boca, oh, bueno, te deja embarazado. Uh-huh. El bebé sale de tu pecho y te estropea todo. O sea, te mata. Uh-huh. La cabeza del alien. Come on, vea. Y cuando sale del pecho, el animalito que salía del pecho parecía verga, ¿no? Sí. Come on, vea. Y que no podía caminar todavía, pues caminaba medio verga. Vea, entonces... te acabas de pasear en las cuatro películas, fíjate, para mí. Vaya, a verlas otra vez. Entonces, sí, no, realmente. Y eso, él mismo lo dijo. Ya me voy a tirar en posición fetal porque a mí me gustaron las películas. Y a la le dijo, ay, qué lindo. Mami, compré un tubito de alguien. Y este, ¿por qué vibra, mami? dice, una cosa que a la gente le perturbaba era el sexo. Así voy a atacar a la audiencia, lo voy a atacar sexualmente, dice. Pues ya, pero te diré que, o sea, yo no me quedé al ver la película como que... No, es que tampoco, o sea, no, es... No te da esa imagen. Es que tampoco es el alien así con el volado de fuera, pues, persiguiendo a la mar. Como el anuncio de la Caperucita Roja, ¿eh? El anuncio de poner. Sino que es así como el subliminal, ¿verdad? No, igual no siento que... Bueno, pero igual. La cosa es que este chavo hizo el libreto, entonces ya cuando estaba haciendo la película, trajeron como artista conceptual a H.R. Giger, que es un artista de nacionalidad suiza. Ese dibujaba bastante para heavy metal, ¿verdad? Artista surrealista, fíjate que no sé. Porque yo en heavy metal veía bastantes dibujos, y para la época de Aliens, bastantes dibujos de Aliens en heavy metal. Fíjate que creo que no dibujaba para ellos, sino que ellos les publicaban sus diseños. Este Geiger, ah, okay, hacía pero mucho, salía en mucho metal, pintaba, pues. Uh-huh. Pintaba bastante, pero no era, no es que se iba a poner a hacer un cómic o una historia gráfica. Mira, no dibujaba en HM, dice que, Marte Gracia dice que la obra de Geiger está llena por todos lados de vergas y vaginas. El tipo de... Pero te digo, porque así eran los de heavy metal también. Por cierto, esa foto que tenés ahí, de eso es un comentario que yo tengo para después. Ah, bueno. ¿Te gustaba la...? No, Sigourney Weaver. El gato. ¿El gato si te gustaba? El gatillo. No, es que al principio, incluso desde la extra, te ponían a ese gato y como que yo salí de la película con la idea de que el alien le tuvo miedo al gato toda la película. Uh-huh. Y después ya no dijeron nada. Ya en la segunda dijeron, ¡ah, le van a aventar un talón de gatos! Una pistola en forma de... Una pistola que disparaba gatos. le iban a mandar el pin pussy. Bueno, es que no entendés, pues, que era bien. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Tenía que tener miedo. Era la antítesis. Antítetos, ¿cómo es la antítesis? Bueno. ¿Antitetánica? Bueno, la primera vez que se ve en películas... Ya se vacunaron, señores. Es en la película del 79, en la cual... ¿Cómo se llamaba esa película? Alien. El octavo pasajero, ¿eh? No, era... Aquí le pusieron el octavo pasajero. Pero es Alien, nada más. Alien, nada más. En esa, una tripulación de la nave Nostromo, que era un transporte de minerales y ondas. Sí, así, pero era bien rara la nave. Es que realmente tenía el área donde vivía la Mara, que era chiquitilla, y de ahí, puta, era una mierda enorme donde llevaban todo tipo de materiales. Entonces salen de hibernación, porque en ese universo, para viajes largos interestelares, metían a la tripulación en hibernación, entonces solo sacaban cuando era necesario. Entonces lo sacaron y les dijeron, mire, hay un asteroide, que no sé si nombraron en algún momento el asteroide. No me recuerdo. Bueno, en la segunda le ponen un subnúmero, hay una designación, pero en esta solo, mire, pasen este asteroide que parece que hay algo ahí raro que hemos detectado. Entonces se meten y descubren una nave alienígena. Uh-huh. No de los Xenomorphs, sino que de otro tipo de alien. Encuentran un chamaco así como gigante. Me acuerdo que era cholo, estaba como sentado en un... Era sentado como una onda, como un panel de control, uh-huh, no sé, una gran babosada. Y el pecho así, para afuera. Entonces, oh, ¿qué es esto? Bueno. Y después van, descubren... El montón de huevos. Un montón de huevos. Peludo. y uno de los... uno de los que bajó a explorar... se acerca a investigar, se abre un huevo, Ah, pero no de él. No de él. Vale, no, que había deslizado. Pero estaba apretado el pantalón de él. Se deslizó en la tina, vaya, en el filito. O en la gaveta. Era apretado el traje. Agarró el de la Ripley, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué mi traje tiene chicha? Bueno, entonces... Sí. Es para que lleves agua. Se abre el huevo y sale un facehugger. Y o sea, le, un abrazacaras. Abrazacaras. Le rompe el vidrio del casco, se le pega la cara y los otros lo van. Y milagrosamente no se muere, porque ahí estaba asfixiado si hubiera muerto. Si no, no supuestamente el facehugger le daba oxígeno. Acuérdate, pero, que tiene que estar vivo el host para que crezca el... Uh-huh. Y lo raro, bueno, le daba oxígeno, pero también con la cola le tenía súper enredado. O sea, que lo tenía así como inconsciente, sin suficiente oxígeno, pero siempre vivo. Entonces van, investigan y ven de que no lo pueden remover, porque cada vez que lo intentan remover, aprieta la cola. Entonces quiere matar. ¿Por qué no le cortan la cola? Porque la sangre es de ácido. Uh-huh. Decían que era un ácido molecular, no sé qué puta, que atravesaba cualquier mierda. Entonces, me acuerdo que tiran una gota y... Pues, va como tres pisos, ¿verdad? Bueno, ya le estaban pisando. Ya lo tenía bien pisado. Entonces, eso se cae solito el facehugger. Se ve así que se muere. Entonces, vaya, todos estamos tranquilos. Pero varias horas después, al tripulante que le había caído esa onda... empieza como a convulsionar. Bueno, primero una gran hambre que tenía. Y después empieza a convulsionar y se le abre el pecho. Y de ahí sale explosivamente un aliencito con cara de... No. Ah, no, no es ese. No, esa versión me gusta más. Entonces, ese crece rapidísimo y pero se mira, hace ya un alien como de 2 metros. Fisiológicamente salen simpatías, era como era culebrita. Como una lesa, era una verga con dientes. Una culebrita. Una verga dentada. Era una verga con dientes, sí. Mm. Pero rapidísimo, así como que cambia piel, así como culebra. Y se hace un hijo puta enorme, entonces empieza a matar a los tripulantes de la nave. Entonces ese es como el ciclo de vida. Primero el facehugger, que crece después de infectar a otro. Primero los huevos. Bueno, huevo, facehugger y después alien. Uh-huh. Después en la segunda película explican otra parte del ciclo de vida. Que la criatura que pone los huevos es como una reina. Que es como en las termitas o las hormigas o las abejas. Que hay una reina que es la única que tiene esa capacidad reproductiva. Esa reina como que también es más inteligente y porque tiene así como más capacidad, sí, imagino, es enorme, o sea, tiene casi 20 metros de altura, me imagino. Bueno, la de la segunda 20. Era como 6, 7 metros. Sí, pero es más grande que los normales, pero sí. Es mucho más grande. Y pero menos ágil también. Esa es la que tiene, sí. la otra como cara dentro de la boca. Todos tienen una boca extensible. Chiquita, sí. Pero esta lo que tenía era 4 brazos. Tenía como 2 bracitos chiquitos aquí y 2 brazos enormes. 2 como de dinosaurio. De esos bracitos bien útiles. Sí, sí, que le sirven para rascarse, no sé. En la segunda. El otro bracito. Sí, la otra más. Si no fuera por eso, no pudiera rascarse el otro brazo. Mira, se ve, la memoria me falla, por eso lo pregunto. Se ve aquí dando una vuelta. A mí me falló lo donde estaba la librería. Que la reina tenía como un abdomen bien grande con el que ponía huevos y para atacar se desprende de él. Ah, sí, hay un desgarre de tejido. Sí, me acuerdo porque la Ripley viene y le con un lanzallamas le quema todos los huevos. La pancita. Entonces, así se logra salir. O sea, se tiene que desprender. Otra cosa que se establece ya en las otras películas es de que él... cuando infecta un organismo, toma algunas de las propiedades de ese organismo como forma de adaptarse al ambiente donde están naciendo. Porque por eso es que era humanoide en la primera película. En la primera era humanoide, en la tercera... O sea que la gran mayoría eran humanoides. Sí, en la tercera infecta un perro, entonces él es más cuadrúpedo. Y la pierna era así como más... como de perro. Uh-huh. Y en la 4... No, pero en la 4 no, no. No, en Aliens contra Predator, que infecta un Predator. En Aliens contra Predator, infecta un depredador y ahí se le ve con la mandíbula, ajá, así tipo depredador, pues. Y características de como de depredador. En la 4, Alien Resurrection, es distinto porque es por clonación. Entonces había mezcla de ADN, entonces por eso la reina alien no tenía ese volado para poner huevos, sino que tenía una matriz. Entonces nacían vivos los aliencitos. Y había evolucionado. Cabal. Entonces, todo eso lo han ido llenando. Entonces, se ve un poco de variación entre las diferentes películas en el número de dedos. Parece que en la cuarta tenían como 2 pulgares. Y así explican esas diferencias, pues. La cagada. Siempre en todas estas movies sale que son como parásitos, son despiadados asesinos, matan a todo lo que puedan. Siempre, o sea, están son animalescos, ¿verdad? No son como inteligentes de que voy a matar a este, pero tienen algo de inteligencia, porque te acuerdas que en la 2 sale que cortan el poder, que uno de los marines que había llegado dice que no puede ser, son animales, ¿por qué están cortando el poder? ¿Verdad? Que no sé qué puto. Y la reina incluso logra operar el elevador y se logra meter así de alguna forma. La otra pregunta que tenía, La salidita esa que les está dripping, ¿eso también es ácido? Sí, también. No sé. No, la saliva sí. No. No. Solo la sangre. No, solo la sangre. La salida daba asco. Fíjate que eso me abatía de que... O sea, era saliva constante. Así, no se deshidratan en 2 minutos por todo el agua que saca. Pero si supuestamente esa saliva la ocupan como... Es como una resina. O sea, cuando se seca, queda como resina y entonces hacen túneles así... ¿Te acuerdas en la 2 donde tenían gente atrapada? Es con esa saliva. Y bueno, en cuanto a ciclo de vida, eso es. En las películas siempre está la corporación Weyland-Yutani, que es una empresa hiper superpoderosa que siempre anda buscando cómo obtener un espécimen de alien. ¿Para qué puta? A saber para qué putas, supuestamente para hacer armas biológicas. Pero vos decís, bueno, ¿cómo lo van a controlar? ¿Matan a todos? O sea, no es como que a mí no, sino que ellos sí. Siempre se les logran escapar, es un peligro. Tal vez así como en Alien contra Predator, que de la piel hicieron como escuditos. ¿Te acordás? O sea, aventando el ácido, eso. Una pistola de agua. ¿Cómo que no se te va a deshacer la pistola? Sí, cabrón. Deja ver. ¿Dónde es? Quiero ver el nombre del satélite. El satélite LV-426. Pero fíjate LV, que... LV, se elevó. LV, sí. Pero esta corporación es medio pasmada, fíjate, porque ponele que en la... pasó lo de la primera. Sale que incluso programan a un chamaco de la tripulación que se revela que era un robot. El robot Bishop. No, en la primera era otro, no me acuerdo. No, no era Bishop, el de la primera. En la segunda era Bishop. Era Bishop, ok. Que era robot biológico, cabal. Que tomaba lechita. Entonces, en la primera, ese androide lo habían programado para proteger al alien. Entonces, también tiene que pelear contra ese. En la primera, para proteger al alien. ¿Ah? O sea, que ya sabían que lo iban a ir a traer. Sí, o sea, los mandan ahí sabiendo que había algo ahí. Entonces, diciendo, con esto vamos a traer un espécimen, ¿verdad? Pero al final la Ripley logra destruir tanto el espécimen como al robot y logra escapar y queda en animación suspendida. Pero no es el que le corta la cabeza, o es en la segunda. Sí, le cortan la cabeza y después le meten una de sus agujas para sacar la información. En la segunda se despierta 57 años después. Había pasado en hibernación todo ese tiempo. Los de Weyland siguen queriendo sacar especímenes. O sea, el plan de negocios como que es bien a largo plazo, porque... Sí, son bien previsorios. Esperaron 57 años, no pudieron mandar otra nave. No. Sí, bueno, realmente sí mandaron otra nave. Pero acabaron los aliens. Pero eran colonizadores, o sea, familias y ondas así. Puta, los acabaron. Con la esperanza de que infestaran algunos y pudieran sacar un espécimen otra vez. Van con Ripley porque ella es la que tenía contacto de primera mano con estos y mandan unos marines y esos se los acaban los aliens. Solo sobreviven algunos, uno creo que sobrevive, solo Hicks, ajá, y una niñita que encuentra ahí, la Newt, y Bishop. Entonces, después de eso... Me acuerdo que cuando estaba viendo esa película... O sea, vos ya habías visto la extra y sabías que salió una niñita. Incluso ajá, creo que esa es la Winona Ryder, vea. No, esa es en la 4. Bueno. Y entonces, cabal en la escena en la que... En la que... hay algo que no sé qué. Y que vos sabes, puta, ahí va a salir la bichita de la extra, vea. O sea, era demasiado obvio. Pero mira, todo el cine callado. Y solo se oye una voz por allá... ¡Ahí salió una niña! ¡Me cagó de la risa! Y, puta, bueno. La cosa es que en la... En la 3 sale que... Siempre sobrevive Ripley. Pero la nave tiene un desperfecto. Tiene que escapar. Sale... Se eyecta una cápsula de escape. Donde van Ripley, Hicks y la niña. Y el cuerpo de Bishop. Los que habían sobrevivido después de tantas penalidades y tantos problemas. Y al fin salimos con la niña, qué bien. La nave sufre un desperfecto, sale la cápsula de escape, cae de talegazo y solo sobrevive Ripley. Y todo, murió la niña. No, Ripley no es una clon en la última. En la 4 es la clon. Pues sí, porque se muere en la 3. Sale que en la cápsula la reina había dejado un huevo. Entonces... La Ripley estaba infectada toda la película, ¿verdad? Sí, entonces descubre que la habían infectado mientras estaba en criogenia. En hibernación. Con una reina. Ajá. Y también... tendría que haber dejado entonces dos, porque también hay otro huevo que infecta a un perro. Y ese perro es el que después hace mierda a toda la demás mara. Entonces cuando llegan los de Weyland siempre, que los habían llamado, quieren a Ripley porque lleva un embrión de reina. Esa es la 3. Ok, ya. Que fue mal recibida, por cierto. Que no le gustó mucho la Mara. Ajá, sí. Y después fue la 4, que esa toma lugar 200 años después, que al fin logran clonar a Ripley. Ajá. Y todavía que era un espécimen de alien. O sea, puta, llevan 250 años queriendo tener un puto espécimen. Y entonces, no sé, ya creo que ya se habían rendido. Ya perdía credibilidad. Pero para la idea de haber clonado a la Ripley era porque ella tenía todavía alguna información del alien, ¿o qué? Pues al final eso es lo que obtienen. Obtienen a Ripley uh-huh. y le logran como que separar el clon de alien y hacen una reina alien. Uh-huh. Que es la que mencionamos de que era una anomalía porque tenía una matriz. Ya. Yeah. Sí, porque había tomado características de la Ripley. Cabal. O sea, que eso de Weyland, ese plan de negocio está bien... Era bien a largo bien plazo. Bien estricto, men. No, y ellos eran medio pendejones también porque... O sea, supuestamente sale la Ripley y como 20,000 hijos de puta aliens llegan a donde está ella. De repente ella está congelada. 250 años no hay ni un solo puto alien, ¿verdad? No. Ajá, que se despierta sí. Y puta aliens. ¡Ay, vienen otra vez! ¿Y por qué era que vienen, pues? ¿Sabes? Ahí están preguntando por la franquicia de Aliens contra Depredador. Ahí pues está algo yuca porque, por ejemplo, en la primera de Alien Depredador sale que es en el tiempo actual, en la Tierra, uh-huh. En la Antártida, que descubren que los depredadores tenían años de estar viniendo a la Tierra y había una base ahí. Y sale la corporación siempre esta, Weyland-Yutani. Uh-huh. Y sale el mismo actor que hizo The Bishop. Ajá. Pero supuestamente sale como él, como humano. Mm. Y los robots se basaron en él. Ah, ok. Pero no te dicen, ay, mira, los robots se basaron. Sino que te lo dejan así como que, hey, este es el original, fulanito. Nombre Bishop. Uh-huh. Quien en esta película se muere, me acuerdo, en la Alien Depredador. ¿Cómo se llamaba el del original? ¿No te acuerdas? ¿El de la primera película? No me acuerdo. El actor de la segunda es Lance Henriksen. No, el... Ah, el robot. ¿Cómo se llamaba Bishop? Pero no era Bishop, era otro actor. Okay. No sé cómo lo toman. Julio, no sé si sabes. La franquicia Alien Depredador, si está como dentro de la continuidad o no, pues porque... como que cuesta encajar ahí la movie en la línea de tiempo. Fíjate... no es que cueste, sino que es te están obligando a que la humanidad se haya encontrado con aliens mucho antes especialmente en las en las dos películas sale el depredador, sí, en las dos. Mucho antes, porque es en el siglo XX que ocurre eso. Uh-huh. Y te da impresión que en las películas originales de Alien era la primera vez que se los encontraban. Uh-huh. O sea, como que no hubiesen quedado rastros o referencias de las dos aventuras aquí en la Tierra. Cuando van al polo y la otra cuando cae en una ciudad. Ah, que ahí mandaron a los losers de los... De los depredadores. Y también se estallaron el pueblo con una bomba atómica. Como que ese evento, la mala yo creo que ahí sí. No, pero los que estaban ahí, los que recibieron a ellos, yo creo que después de la bomba atómica se les olvidó. Pero ahí estoy hablando desde el punto de vista películas. Ajá. Desde el punto de vista cómics, uh-huh, la continuidad es mejor. Uh-huh. Porque las batallas de los depredadores contra los aliens son en el futuro y, uh-huh, son en otros planetas, no son aquí en la Tierra. Uh-huh. Y generalmente son planetas tipo con vida terrestre. Tipo terrestre, y aparece uno que otro humano de invitado. Las aventuras originales, creo que era una chera, la única que sobrevive de un comando, y que los depredadores la adoptan y la hacen un depredadora honoraria. Ya nunca vuelve a la Tierra como para decirles, miren, hay una raza. No, pero como te digo, eso sucede en el futuro, mm, también, lejano. Podría compaginar, sí, con las películas originales de Alien. Mm. Pero estaba tratando, fíjate que la... Puta, pero todas estas películas son cardíacas, vea. Es un concepto que tiene el dueño Fox. ¿Quién es el estudio que tiene Depredador? ¿Es otro? Creo que siempre Fox. A ver... Sí, estudio Davis Entertainment, distribuido por 20th Century Fox. Ah, entonces sí. Lo que sí estaba leyendo de Aliens Depredador es que el primer crossover que se dio de esos dos personajes fue en cómics. Uh-huh. Una miniserie, Aliens Depredador, uh-huh, que salió el noviembre del 89, si mal no recuerdo. Dark Horse. Por Dark Horse, publicada, uh-huh, por Dark Horse. Después, la, 12, 12 la película... 12 episodios, uno mensual. La película de Depredador 2, al final se entran a la nave los depredadores, encuentran unos trofeos, así varias calaveras de diferentes especies, y una de esas calaveras es un alien. ¡Ay, cierto! Eso fue, bien, el 90. Ajá. O sea, que fue un poquito después. Entonces, como que ahí se estableció, ¡ey, un depredador, uh-huh, alien, uh-huh, existe el mismo universo! ¡Ey, qué vergüenza! Ya hasta el... ¿Cuándo fue que salió Alien Depredador? 2000 algo tiene que haber sido. 2004, diría yo. 2004. Cabal 2004. Continuación. Porque nadie adivinando. La continuación fue el 2007, Aliens Depredador Requiem. Entonces, que es la más mierda que ha habido. Sí. Bueno, que la Alien Depredador en el polo no me... A mí me gustó. No me convenció. A mí me mantuvo entretenido. La dos es así como que... Se esmeraron en hacerla mala. Mierda. Pero sí fue, ¿qué? 12 años después de que al fin, hay películas juntos. Pero ya para esta época habían salido un montón de series publicadas por la Dark Horse. Me acuerdo Dark Horse Presents, que tiene historias variadas. Ahí también sacaban historias de respaldo, ¿eh? Una historita corta o algo así, con esos personajes. Juegos de video. Y no sé qué más. Britosman tenía un juego de video de Aliens. En el Sega. Yo una vez lo jugué y me dio una pálida. Sí, porque saltaban donde menos te los esperabas y era súper difícil detenerlos. Hey, ahí está el Sensei diciendo que quiere hablar. Ah, adelante, Sensei. Hola, chicos. Me estás poniendo el líder seco. Muchos hablan y no me dejan hablar. ¿Qué pasó? Ajá. Habla de Aliens. Estoy enfermo. Ah, puto. No, que hablé de Aliens. Ah, por eso está hablando de él, sí. Tenés un alien en la pausa. Autobiográfico. ¿Qué andas? Acá. ¿Qué tienes de enfermedad? ¿Se puede decir? Ayer, la semana pasada tuve churria. Hoy es una enfermedad. La semana pasada tuve churria y esta también. No, hoy es estreñimiento. Tomó mucho Imodium. Se trabó un corcho. Hoy le arde el culo. Hoy son hemorroides. Eso es de rigor. ¡Puta! Te limpiamos y tú, bueno. Con lija. Bueno, prosigan. Bueno, ¿y no ibas a hablar de alguien? Muy educativa tu intervención. Sí. Vamos. Pues sí. Bueno, mira, en el mundo de los El problema de los aliens en el mundo de los cómics, por eso creo que los emparejaron con los depredadores bien temprano, fue porque el concepto de alien es bien unidimensional, es simplemente un monstruo. ¿Es capaz o luchar contra él? Es lo que te digo, no es como que va a tener una estrategia. Matar o morir, no es como que convivamos. Así es. Entonces, por lo, las películas las supieron hacer muy bien, pero para cómics, por ejemplo, está Superman Alien, que era a ver quién le pegaba más talentos. El monstruo que iba a salir, que te iba a ir siguiendo siempre. Y en el caso de Superman no podía ser un solo alien porque iba a ser muy aburrido, sino que creo que se ve en medio de un recachimbo de aliens que salen. Y los creo que se me olvidan que otros a quienes bueno, salieron uno que el mismo es, concepto. Uno que es famoso es el cómic de Stormwatch contra Aliens, hace un crossover. Entonces toda la madre esperaba de que un crossover de esto, una historia sin consecuencia. O sea, realmente jamás en estos cómics han matado un personaje o si los han matado es historia alterna o algo así. Pues este libro lo está escribiendo Warren Ellis. Entonces, ahí los aliens masacran a la mayoría del equipo que había en ese entonces. Solo se escapa un par o algo así, o los demás los dejan bien jodidos. Entonces, después de eso, vuelve el cómic y está muerto. O sea, cae dentro de la continuidad. Después de eso, aprovecha la oportunidad para relanzar el cómic de Stormwatch. Eventualmente se hizo The Authority. O sea, los personajes que agarraron se convirtieron en ese equipo. Entonces, es un caso especial y bastante notable del uso que le hicieron a estos personajes que ni siquiera son de la compañía de ellos. O sea, es un crossover. Pero sí lo integraron en la continuidad. Sí, ahí están nombrando... es que me acuerdo que era Superman, Batman. Linterna Verde, cierto. Alien. Estaba Linterna Verde también. Ese se me olvidaba. Estaba contra Judge Dredd, me acuerdo. Ok. Sí, porque contra Tarzán fue Depredador, no fue Alien. Ah, sí, cabrón. Igual que Batman. Igual que Batman. Sí. Batman, cabal, le tuvo que ayudar. Ah, el cocodrilo Superman. Alien, gigante de Batman, se me vio. Ese no me gustó, fíjate. ¿Cuál es ese cocodrilo alien? Está en una selva, creo en la selva El Petén era en Guatemala. Hay un crossover contra el Terminator también. Y es cierto. Ah, sí, hay una solo de Batman Aliens, Superman Aliens, Superman y Batman contra Aliens y Depredador. Hay uno de Wildcats Aliens, que creo que es el que le estaba mencionando. Pero sí. Me acuerdo de una historia que vos tenías incluso, que me gustó bastante, de que creo que es la primera vez que sale un Predalien, el alien así con las mandibulitas. Que era una como miniserie. Que llegan unos marines a otro planeta, encuentran un depredador medio muerto. Sí, es cierto, es cierto. Ajá, y ese estaba infectado. Entonces cuando sale, era un mega alien. Ajá. Bueno, ese estuvo bueno. Pero como te digo, lo mejor que pudieron hacer fue probaron aliens emparejarlo con medio mundo y el que funcionó mejor fue Depredador, porque pudieron hacer subsecuentes. Y como que tenía sentido, porque es un animal que le puede dar pelea a un depredador y para el depredador, es lo que anda buscando. Presas para difíciles de cazar. Un reto. Sí, muy bueno. Roberto, me acuerdo que vos tenías una de Alien Depredador, escrita por Chris Claremont, si mal no recuerdo. Ah, de veras. Puta. Y es el que todos se acuerdan. Yo me puedo subcoleccionar. Acordate, lo tenés en la caja, tal, abajo de los de Batman. Bueno. Ah, el de Batman y Robin que me regalaste vos. No, uno con el que salía de Alien Depredador. Me acuerdo que era una escrita por Chris Claremont que vos dijiste que de mierda, que no me cae. Yo tengo varios, creo que tengo Superman contra Aliens también. Nunca lo leí. ¿Sí? Bueno, léelo. Dado que la carnita se está achicharrando, está estamos flácido, llegando a la última. La carnita flácida. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer la aclaración acerca del concepto que nuestro estimado amigo nos hacía de la intervención de William Chartnett en la serie de La Dimensión Desconocida. Este Julio es diplomático. Pues, sí, así somos todos. Fíjate que sí, él participó en la segunda temporada en dos episodios. Uh-huh. El que nos decía, no sé quién, Nick of Time, y el otro, el de Terror a 20.000 pies de altura. Uh-huh. Que era ¿cuál fue primero? Pesadilla. fue primero el de Nick of Time, el que él hacía referencia. Okay, okay. Sin embargo, no, porque mi observación era que él se hizo, obtuvo reconocimiento por el segundo, porque fue mejor actuación y mejor historia. Ajá. Y para darte una idea, el segundo fue dirigido por Richard Donner. Ah, el de Superman. El de Superman. Oh. Así que mientras que él y la gente lo recuerda, la otra mención que los Simpson utilizaron el mismo tema, es indicio de que ha sido recordado y dejó huella, mientras que el primero casi nadie se acuerda de él. ¿Sabes? No, los Simpson ya lo hicieron. Así que, Rofe, quedamos empatados. No ganaste nada. Solo reconocimiento. Nunca me sienta frío. Nunca me sienta frío. All right, señoras y señores. Entonces, ahora tenemos acá enfrente unos cuantos correos, los cuales les daremos lectura en este momento. El primer correo que tenemos por acá es de nuestro amigo Ethan Joaquín Cervantes, que nos pone otra vez el dibujo de la masita de Behavior. Dice acá, ahora aquí les envío otro dibujo porque creo que el otro que no se entendió que era... no se entendía que era She-Hulk. Un saludo desde Guadalajara, Jalisco y salud. Pero no es She-Hulk en este caso, sino que es la Catwoman. La Catúbela. Está bien, puta. Sí, está bien. Insisto, ese parece Dito Man el de abajo. Sí, creo que sí. Masita. Así que buenísimo, muchísimas gracias. Dice acá. Acá tenemos entonces Rodolfo Santana López, que nos escribe: ¿qué ondas, geekos? El episodio pasado estuvo muy entretenido. Ojalá esta semana no se les atraviese nada y puedan grabar en martes. Quiero decir en defensa de Julius que, a excepción de Copout, yo sí sigo sus recomendaciones. ¿Por qué? No, es necesario. Hey, pero si es cierto que nos manda el resumen de Primer, a ver si es cierto que la vio. Sí. A ver si sigue la recomendación. Esa es la prueba. Y te va a mandar un transcript de lo que el tico acaba de decir. Bueno, dice aquí: no hay mucho que platicar. Tengo muchos cómics atrasados, como las series principales de Batman, El Amazing Spider-Man, Spider-Girl, anime y manga de Fairy Tail, Bakuman y un montón de barcazadas que hacía cuando solo tenía un trabajo, pero a ver si esta semana me pongo las pilas. Bueno, no todo está perdido, porque este fin de semana vi la película The Unknown. Creo que así se escribe, o Desconocido, para que me entiendan. Ah, con el Liam Neeson. También, sí, también no la he visto. Tengo en firme propósito ver Battle LA, dice acá. En fin, la verdad está bastante buena. No sé si esté mejor que Taken. Yo creo que ahí se va. Lo que pasa es que esta es más bien un thriller con algo de acción. Y ya ven que la otra era casi pura matazón. Pero es buena. Solo les diré que el tipo entra en coma y cuando despierta no sabe ni cómo se llamó. Y para colmo ni su esposa lo reconoce. Véanla. Yo le daría 3.5 puntos. Qué buen esposo. Por el final me latió bastante, pero saben, me recordó bastante a Total Recall, que por cierto, miré el otro día por internet y déjenme decirles qué efectos más choleros. Qué peleas chafas. No ha envejecido bien. Qué no. Actuaciones también chafas. Hasta risa me dio al compararla con algunas cosas que se hacen ahora. Obviamente no había la misma tecnología, pero es un ejercicio interesante ver películas de hace 20 años y ver cómo han avanzado los efectos especiales. Ojalá. En este caso no han avanzado. Fíjate que a mí siempre me sorprende eso, que vos ves, por ejemplo, Star Wars, las originales, y todavía se ven bastante bien. Sí. La primera trilogía, los efectos. Sí, pero Total Recall tiene toda la razón. Sí. Se ve mal. Bueno, inclusive alguien, la primera, que es de la época de Star Wars, se ve muy bien. Todavía. Sí, se ve bastante bien. Muy bien. Yeah. Se ve muy bien. Es que tampoco fue así como que dijeron, tecnología hiperfabulosa, sino que simplemente, esta es la nave y se ve chuca. Sí, es que mira, vergüetudo. Por muchos. Hay internet, bien serio. Por mucha CG que le metan ahora, Pero siempre las películas, a mi gusto, que han sido, que hicieron el modelo donde estaba el hijo puta sentado y que se ven mejor. Bueno, Total Recall. Hicieron el modelo Schwarzenegger con los ojos saltando. No, yo digo las naves. Ah. Las naves, los vehículos. Sí. Sí, perdón. Bueno, ¿Veías qué, perdón? Vehículos. Por eso te gustaban entonces. Chambre. Por supuesto. ojalá cuando vengan al país y se dan una vuelta por el Distrito Federal pueda tener su servidor y... No, hombre, no vamos a llamar servidor, tal vez una TikTok. Ah, tal vez vamos a conocer el iPad. A conocer a las federales. Francisco dice que no le gusta cómo se ve Alien a esta altura, que el Alien se ve todo plástico, pero es volado, el Alien no se ve en toda la película. Es que se ve bien poco. No, medio sale, ¿eh? Poco. Hasta el final, que disculpa la interrupción. La primera película, hasta el final, yo... Hey, parece humano, ¿verdad? Un humano que le han puesto... En el... Un humano con cola. Con cabeza de Mardi Gras. dice acá que ojalá cuando vengan al país y se den una vuelta por el Distrito Federal pueda tener su servidor y los que se apunten el honor de conocerlos. Bueno, ojalá la próxima que escriba tenga algo más que compartirles. Cuídense, les mando un super saludo y ¡salud! ¡Salud! ¡Postdata! ¡Salud! Ya mero sale Sucker Punch. Ya. ¡Tres días, señores! No sé. El 25 de marzo. Sucker Punch. Eso es casi lo que hizo Zidane en la final aquella. Ah, sí. Pero con la cabeza. Sucker Punch. Por acá. Sucker Headbutt. Nuestro amigo Mauricio Riquelme nos pone por acá que... hola, geekos, ¿cómo están? Soy Mauricio Riquelme desde Chile. ¿Qué onda? Les quiero felicitar por sus 6 años de programa y darles gracias por todos los momentos geniales de alegría y conocimientos geekos. Los dos son lo mejor. Ojalá duren muchos años más. Les cuento que al momento de escribir esto, el presidente Obama está dejando Chile y emprende rumbo a su país, El Salvador. Por cierto, ya está aquí. Ya. Quería todos los embotellamientos en la ciudad debido a las calles que cerraron. Nos habló que quería venir a grabar el programa con nosotros, pero le dijimos no, es en español. Solo no. En español le dijimos nosotros. Y entonces dijo, no, yo hablar bien, catch and bone en español. Pero la Vera no quiso que viniera gente conocida. No, es que también todo el puño de chaneques que había que tener, que el helicóptero, que no iba a ganar la antena parabólica. Como que si no, que aquí estoy yo, aquí está Brito Man, no necesita nadie más de servicio secreto que lo esté cuidando. Y había que darle cafecito y semita a todos los de servicio secreto. Sí, semita atoradora. Dice que hicieron pupusas Obama. Oh, Dios mío. Sí, unas pupusas que son como grises. Uy. Son más oscuritas. Sí, es que es ese con grano más oscuro. Yo creo que le ponían ceniza. Acá en Chile dice que le hicieron varios regalos, pero entre los que me llaman mucho la atención fue un obsequio que le hizo un alcalde. Le regaló 2 cómics en español de Spider-Man. Ah, y decían, Spider-Man. Se juntó una captura del diario con la noticia. Y la noticia es... Cuando Manuel Osadón, alcalde del Puente Alto, recibió la invitación para participar en la cena protocolar junto al presidente Barack Obama, se puso a meditar qué podía regalarle al mandatario. Lo pensó unos días, se iluminó y eligió un curioso obsequio para el líder estadounidense. Le llevo dos historietas del Hombre Araña, son en español, impresas en Chile y del año 1978. Confesó el jefe comunal. Se fue a la bodega de su casa donde la mamá tenía las cajas todavía. ¡Mamá! ¡Si ya me voy a ver Obama! ¡Qué puta le llevo! ¡Llévale esta mierda! ¡Mira que has dejado esta mierda! ¡Esta pavosa! ¡Esto también habla español! Los que estoy menos estropeados, los demás así comidos por la pelea. No, este no lo he leído, mamá. No, mejor esto solo esto. ¡Llévale esto a usted! No, este no lo he leído. ¡Vale, estos dos le voy a llevar! ¿Por qué este regalo? A este le falta la página de final. El alcalde argumentó que quería darle algo choro, distinto, y en una feria encontré unos ejemplares de este personaje. En su campaña presidencial, Obama reveló que era fanático de las historietas, dice acá. Bueno, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Así que bueno, ahí están. Así que esa, bueno, chicos, ¿qué les parece? Sin nada más que decirles, me despido deseándole lo mejor. ¡Salud! ¡Salud! Muchísimas gracias a Mauricio Riquelme por esa noticiosa. Por acá tenemos a nuestro amigo Yellow. Hey, yellow. Yellow. Nos saluda haciendo yellow. Sí, yellow. Mushi mushi. Saludos desde Bogotá, Colombia. Déjenme contarles, geekos, que yo los conocí el año pasado. Saludos. No. Vale, vos toca el toma y seguí. Sí, sí, adelante. Vamos a poner toma. Seguimos. Déjenme contarles, chicos, que yo los conocí el año pasado. Ajá. Que me puse ¿dónde? En el plan de escuchar podcast de cómics mientras dibujaba unas páginas para una clase de la universidad. Uf. Y su podcast me enganchó tanto y habían tantos episodios que escuchar que en las vacaciones de final, principio de año, me dediqué a escucharlos desde el primer... Ya no estudié y me dediqué a oírlos. Me gradué en geekología. Desde el primer episodio, dice. El del aire acondicionado, dice acá. Acompañado de la PS2, unas polas y algo de comer. No me voy a decir que ya los escuché todos, pero sí una gran parte. Y de los que más me han gustado, destaco las reviews de películas. Dagustón. Y tremenda. ¿Ah? No sé. Dagustón, dice acá. Dagustón, ok. Y son tremenda diversión. Ahora los espero cada semana sin falta. ¿Cuándo vuelve Candy Candy? Pregunta nuestro amigo. Esa es una pregunta que todos nos hacen. Sí, episodio 28, es una aparición. Caja de Pandora, no la queremos saber sí. aún. Ahora sí, dice mi propuesta para el concurso, y como es costumbre ya de varios. No hemos hecho ningún comentario. Con un chazam. Les digo salud. Espérate, pero ahí veo un dibujito. ¡Oh! ¡Hue puta! ¡Oh, ya ganó! Ya ganó. ¿Por quién es la chica? ¡Ah, se me vale verga! Llega la masita de video. No, la de abajo. No, la de abajo. El canario negro. El canario negro, sí. Ah, la otra. La canario negro. Pero le está despeinando. Wow, se le levantó el pedo. De está manera. Interesante la imagen. Le está tirando el poder del pedo atómico. El pedo atómico lo va a matar. Técnicamente, ¿no? Soy forward. Seguido los lineamientos. Seguido los lineamientos. Nos hicimos mal los lineamientos. Yo quiero ver. Ya lo vamos a poner en la. Pero de veras. Sí. Para ver. Por acá, nuestro amigo Josué Magno dice: ¿qué onda, Kiko? Espero están todo el tiempo por allá. Debido a que yo me fui. Bendecido con el don, a que yo no fui, bendecido con el don del dibujo, les mando unas fotos de la chica que se me viene a la mente cada vez que hablan de la masita que les toca el piripipi, digo, la chica de Behavior. Por favor, aléjense del Britomán antes de enseñársela. Esta chica no la encontré chimpia. Cuando andaba buscando porn por accidente, como andaba buscando por nosotros. Con... por nosotros. Sí, como suele suceder. A ver la primera nada más. Espérate, como suele suceder. Casi con todo el mundo. Me despido con un excellent. Cuídense, Mara, y salud. Aquí está la foto de la chica que él se imagina cada vez que nos oye hablar acerca de la masita de Behavior. Y es una chica que está bien, bien bonita. Pero es estudiosa, ¿verdad? Está de colegiala. Sí, mira, es que como que es medio cosplayera. Ay, tiene varios oficios. Dije oficios, no orificios. Seguí con el tiene. Que también los tiene. Vamos, este de la carita. Su carita. No, ah, chiste, tiene cara. Sí, tiene cara, mira. Bebé. Eso va de chica Google. No, hombre, es la de Scooby-Doo. Ahí está, mira. Uh-huh. Si es que hace bastante cosplay la chica y está bien bonita. Bien, la verdad que se parece bastante a la que nos viene a bailar. Sí, ¿verdad? Sí, mira, ahí se ve igual. Wow, qué de veras que se bien de conocer. All right, señores. ¿Cómo este es un podcast gracias. Auditivo? Uh-huh. No visual, lastimosamente. No los pueden ver, pero sí hay muchas fotos ahí con una... No los pueden ver, pero quisiera. Con la sonrisa bien, bien puesta. Entonces, muchísimas gracias a Josué Man por mandarnos esta email. También tenemos por acá un email de Eddie Dark, que nos dice, hola amigos Kikos, aquí reportándose su amigo Eddie Dark desde Bolivia. ¿Qué hongos? Primeramente, quiero desearles felicidades por sus 6 años de programa llenos de calidad. Se han sentido como 20. Sí. ¿Ah? Crean ustedes, son tan modestos que dicen que son malos, pero créanme, son muy buenos. Aún me río de lo de recargar las baterías. Bien, aquí les va una sugerencia para capítulos futuros. ¿Qué les parece un especial de Family Guy? ¡Apúntate con foto! Hizo bastante. Ah, ese Family Guy nos lo piden seguido. Family Guy o The South Park. South Park no podría ser. Family suceder. Guy, fíjate que no. Family pero Guy... South Park ya hablamos, ¿verdad? Nos han pedido más He-Man, que Family Guy. Pero Family Guy no lo han pedido. Bien, dice acá. No lo han pedido. Ni siquiera ahorita, ¿no? No, yo no me acuerdo. Nunca. Bien, dice acá, al fin pude descargar toda la quinta temporada del Doctor Who. Y bueno, me puse a verla con mi novia y escuché lo que cualquier Kiko quisiera oír. Ella me dijo, me gusta cómo viste Amy Pond. Me compraré ropa como ella. ¡Sí! ¡Oh! Servicio social, ya sabes, de nada. You're welcome. Bien, Kiko, sin comentarios, solo puedo decir que puedo ver a mi novia vestida como Amy Pond, bueno, lo más cerca posible. Foto. Así que muchas gracias. Del piso de vidrio. gracias. Cierto, si no han visto los mini episodios que puso Tico Man en el blog. Yeah. Está bien recomendado. Gracias, Kiko, por sugerir esta serie. Y de mini episodios que vengo de Soccer Punch. Los que vos me enviaste, los que nos dieron uno, el me envió el sensei un link. No, las caricaturas. Ah, sí, ahorita sí, ya las vimos. Ya las vimos. Aquí, en el show, en vivo. La extra de Soccer Punch, pero hecho con las princesas de Disney. Ah, no. Y pega. Así. ¿Y los samurai todos eran Kens? Eran escenas de películas de Disney, todo. Qué vergüenza. Dice acá, bien, al fin pude, perdón, de Mulan. Me perdí donde andaba. Muchas gracias, sí, Geekos, por sugerir esta serie. Bien, pasemos a la sección de Pregúntale a los Geekos. ¿Cuál fue su primer acercamiento a la ciencia ficción? ¿A la ciencia ficción? ¿Star Wars? No, ¿verdad? No. Antes de Star Wars. Sí, Star Wars para mí. ¿Logan Front? Para mí, yo no sé por qué se me viene a la mente. Massinger, no. ¿Ustedes no, que son de los 60? El hombre nuclear. ¿O el planeta de los simios? No, yo ese nunca lo vi. Star Trek. Yo vi en Star Trek, la serie original de Star Trek. No vi hasta que no vi la película y eso fue ahí tipo en 80 y tantos. Yo lo veía porque lo daban a la misma hora, uno de los tantos días que lo daban, a la misma hora de Massinger. Ajá. Entonces siempre era de que con mi papá trabajaba por distintos turnos. Si mi papá estaba en la casa y solo teníamos un televisor, ni modo. No más. Star Trek. Pero no, Y era cuando llega Mazinga. Yo creo que ese tipo Julio Verne y ondas así no entraron. No, lo que pasa es que yo primer no acercamiento a ciencia ficción tuvo que haber sido vía televisión. Ajá. Porque lectura realmente no te ibas a poner a leer un libro de Julio editorial, Verne, sino que hasta después. No, pero estoy editando cómics. Yo sí, Julio. Cómics. Yo sí leía porque mucho. Porque en la época que en la televisión daban los domingos en la mañana los Super Amigos, después de los Super Amigos daban Star Trek animado. Que fue el primero que yo vi, porque la serie en persona la vinieron a dar nuevamente. Ah, sí, nuevamente. Años después en el Canal 6, que la daban de lunes a viernes. ¿Y la Isla Misteriosa con el Robot Tops? No, fue después. Vino no, despuesito después. En la época de Massinger. En esa época... estaban las animaciones aquí bien malas de Marvel que nuevamente quiero aventar cómics, pero Capitán Ultra, Ultraman y ese de Star Trek fueron, pero Ultraman fue antes de Capitán Ultra. Es que ustedes son de los 60, yo pues sí, 74, no, somos prácticamente principio y final de una generación. Ajá, o sea, yo memoria bien temprana es Star Wars. No, ya para mí Star Wars ya había pasado. Massinger, mucho. En el 77 yo ya tenía 9, 10. Sí, ya, yo ya había visto Capitán Ultra. También. O sea, pero buena pregunta. Vino del lado japonés, fíjate. Sí. Las influencias más que todo. Yo creo que más que todo, ahorita ya que hicimos la remembranza, pondría mi dólar en la apuesta de Ultraman. Yeah. Ok, Ultraman. ¿Otra? El episodio favorito de Doctor Who. Híjole, la De Los Ángeles. Blink, sí, es muy bueno. Blink, fíjate, aunque casi no sale el doctor ni nadie más. Fíjate que yo. Y el final de la quinta temporada. Cuando. No, el de la quinta no. Cuando el nuevo doctor, así que lo dejan hecho mierda. O sea, el cliffhanger, ajá. No el final, sino que el final del 12. Sí, perdón, el cliffhanger, cabrón. Puta, es buenísimo. Mira, otro que me gusta a mí, o sea, si yo lo podría decir, Blink, el de la librería, me enculo. Los dos de la librería, donde sale la es que la a mí me cae mal arriba. No, a mí me cae bien. De ahí me gusta el de la... cuando él se hace profesor. Ajá, que ah, que se borra la mente. Se borra la mente. Ajá. Me gusta el final de ese. No, a mí todo. No, a mí solo el final también. La historia, me pareció un poco... De ahí... La alargaron demasiado. Porque él no era el doctor. Es que sabes, yo creo que por qué me gustó. Porque yo cuando vi el final de la cuarta temporada, cuando él se va a despedir de todos, ajá, yo ya los había ubicado a todos, menos a ella. A la que después se llega a despedir, pero de la nieta. Entonces cuando de repente digo, ¡ey, si esa es la chava! Me emocionó y me capturó la... Fíjate que a mí me gusta más el segundo de Los Ángeles, cuando sale la... ¿La Riverson? La Riverson, porque fue el primero que yo vi de Los Ángeles. Porque yo también vi esa temporada en orden. Ah, Batalla de Los Ángeles. Así que... No, ese episodio. Por eso me gustó más que el... ¡Oh, tía, ese episodio! Y ese episodio. Sí, ese fue el final de temporada, ¿verdad? No, este es en el que la Amy Pond se queda viendo un video de Los Ángeles y le comienza a salir... Ahí es donde me apantalló este cabrón del tico, sus detalles, que se dio cuenta que... ¿No tiene chaqueta? Y aquí sí tiene chaqueta. Puta, al final tenía razón. Ajá, es cierto. Pero sí, de la Amy Pond. No, a mí me gustaron los finales. En el otro, cuando todos los que había ayudado en las 4 seasons pasados, todos los 3 seasons pasados, le empiezan a ayudar al a contra Davros y los Daleks. Ajá, en la invasión de Daleks. Ajá, ajá. Daleks contra... Bueno. Sí, pero aquí era... No era al Daleks contra Cybermen. Ese es una antes. ¿Sabes? Bueno, ¿cuándo conocí a la Amy Pond? Ese episodio de inicio de temporada. Es el que nos capturó. Es el que nos capturó. Fíjate. Yo realmente se lo tengo bien arriba. Es que mira, es bien difícil escogerlo. Bueno, porque todos son buenísimos, en realidad. ¿Tienen un... ¿Qué pregunta? ¿Tienen nuevos podcasts favoritos? Sí, los comillicos. Sí. A mí me está gustando bastante Smodcast. Yo te digo que... Creo que ya lo habíamos Smodcast mencionado. Smodcast siempre lo era. Pero no como favorito. Oído, pero vos habías mencionado varios de la red de podcast de Smodcast Network. Sí. Que han estado saliendo. Que son buenos. Hay uno que es muy, muy bueno, que es el de Hollywood. El que, Hollywood Babylon. Hollywood Babylon. Ese se lo recomiendo. Bueno, bueno, There's bueno. There's so many to choose from. Y Barcazada Alert. Hay toda una colección de podcasts de la serie de How Stuff Works. El sitio está... Ah, sí, bueno, también. Cómo trabajan las cosas. Sí, ¿sí? Entonces, hay uno dedicado a tecnología. Son episodios de 20 minutos, son algunos de 15, son cortos. Y te explican cosas como cómo funciona un motor de combustión interna, un rayo láser. Ese está como tecnología básica. Hay otro de informática. Hay uno de historia. Ajá. Y te explican, por ejemplo, por qué es famoso Alexander el Grande, qué es lo que hizo en su vida, por qué Napoleón fue derrotado. Entonces, temas bien específicos de historia que son bien interesantes y no suenan a una clase de historia, sino que... O sea, de veras, una clase. Si vamos a clases de historia interesantes, hay un sitio, no es un podcast, pero es un sitio que se llama Badass of the Week. Ajá. Usualmente hacen algún tipo de artículo sobre alguna figura histórica. Usualmente, de repente meten ahí a un personaje de ciencia ficción, de películas y todo eso, pero son la minoría. Pero entonces el tipo describe todo así, pero con un lenguaje y así haciéndolo súper emocionante. Badass, ¿verdad? No, sí, no, este necesita un carro extra para llevar los huevos así. O sea, como los conejos del anuncio de la... Bueno, o sea, súper entretenido, entonces se los recomiendo. Búsquenlo ahí, Badass of the Week. ¿Qué puta hacer ese anuncio? ¿Qué ¿Sí? El otro que pregunta acá, ¿cuál fue el invento que cambió sus vidas? La computación, la computadora. Computadora, no he soltado la computadora. Es que la computadora y todas sus iteraciones, entiéndase, Palms, entiéndase, todo lo que es tecnología iPhone, digital, ¿no? Yo también, o sea, la primera computadora que tuviste era una, sí, que televisor, la computadora, disco, y después, andamos esta computadora, pero en el bolsillo. En el bolsillo y 10,000 veces. ¿No te acordás antes que terminabas un trabajo? No, pero... Era imprimir lo que toda el vecindario se daba cuenta que vos estabas imprimiendo algo. No, pero y ahora... Grabar en el ahora disco. Ahora ni siquiera imprimir. Y eso que yo me acuerdo todavía cuando era grabarlo en casa. Bueno, y ahora terminas algo y no tenés que imprimir. Son inventos que habían sucedido en tu época mientras estás vivo, porque si me pongo así, me pongo a decir la electricidad, no, sin electricidad pero, estaría no, pues sí. Carriando agua del pozo. Pero nosotros vimos nacer la computadora. Sí, la computadora la vi. O sea, yo me acuerdo hacer trabajos de la universidad sin computadora. Vos estabas así en la sala de parto. Bueno, yo me acuerdo mecanografiar los trabajos. Pues sí, también me acuerdo. Pues te digo que, pero, sí, que sí nos cambió. ¿Te acuerdas cuando nos forzaban a escribir todas las palabras completas y no, BRB, LOL? No, y yo me acuerdo cuando todavía en mi colegio de Acajutla, las monjitas yo creo que tenían brazos porque va a imprimir el examen y acababan el stencil. Iban saliendo el BRB. Y parece que tiene que ir. Como que era en Conan, así moviendo la rueda. Y que tenían que picar el original. El stencil. Sí, bueno. Ah, no, es que era el stencil y después era el mimeógrafo. Sí, sí. No, sí, la computadora ahora, cambiada, mierda. Pues tenía que el bárbaro. Sí, pero tenés que separar internet de la computadora. Internet un así invento es. Diferente. Sí. ¿Qué te cambió más la vida? ¿El señor Torres o el hecho de que poder imprimir trabajo rápido? Depende, o sea, depende, porque siento que... No los puedes separar. No, es que, pero los tenés que separar, es que no puedes. Es que si los llegaras a separar, ponele computadora, te ha llegado a cambiar la vida y más que todo en la vida laboral. Mira, internet. Lo otro es entretenimiento. O sea, lo otro es entretenimiento, pero ¿qué es? Mira, internet, antes si querías porno, tenías que. Puta, yo me iba en bus al centro a una tiendita donde vendían Playboy bien. Y era pelusa. Bueno. Y era de llegar a la casa y que no me ve. Niño, por eso siento que no podrías separarlo, porque no es como que podrás tener internet sin computación. Ah, no, pero, espérate. No. Yo lo que decía era que antes... si querías... Yo tuve una computadora procesador 8088. Sí, igual. Mira, va. Si no, tú ya tuviste una... Sí, la ¿cómo? ¿Eres menos? ¿Eh? Sí, la, esa era más. Sí, pero esa era más jueguito. No, pero la cosa es que si querías programas, si querías juegos... El primer querías... trabajo de universidad lo imprimí en la Commodore. Sí, no, sí, perdón. Pero si la cosa es que si querías cualquier cosa... Ahí tengo mi manual de la Commodore VIC-20 todavía. Te reunías con Mara, ¿te acuerdas? O sea, que te ibas a la casa de alguien, ahí está el disco. O sea, había un network siempre de Mara que se intercambiaba un montón de programas y cosas. El internet simplemente vino a hacerlo más fácil. Ya no tenías que ir a donde el tipo, sino que conocía más gente, amplió nada más y lo hizo más eficiente. Pero siempre había ese conecte. Sí. Ya hasta jugábamos en línea. Pues sí. No, y no te acordás que habían las revistas que venían con los programas. Y que los pasaba uno toda la tarde. Eso era casi como transmitirte el programa como ahora lo hace download. O sea, el tiempo que lo estaba bajando, lo escribía. Entonces sí, yo diría la computación. Por eso. Ok. Sí, vamos a esto. La muerte del cómic que más les afectó. La muerte del cómic. O sea, la muerte del cómic de que cancelaron una serie o de que cancelaron un personaje. La muerte de cómic. Sí, ah, muerte de cómic. Que más les afectó. Tiene que haber sido una de las primeras que comenzaba a leer cuando pensé que eran de verdad. Yo me acuerdo cuando que eran el de... Oh, noticias. Cuando vino el sensei, mirá, porque nosotros solo veíamos DC. Es cuando mataron a Robin. Mirá, ¿no? Dicen que hay unos que se llaman los X-Men. Y que a cada rato matan a personajes. ¡Ay, le amo, lo veo! Hay leyendas. No. Pero sí, fíjate yo que quizás no muerte, pero lo que sí, puta, algo que yo no me esperaba, era cuando le quitaron el adamantium a Wolverine. A y cuando le quebraron las garras. Sí. Despuésito de que le quitaron el adamantium. Mira, tal vez que me dio cólera fue cuando mataron a la spoiler. Eso es reciente. Sí, es que se me dio cólera porque fue una muerte bien de la manga. Y la historia que he contado tantas veces no es muerte, pero es lo que más me ha afectado cuando hacen malo a Hal Jordan. Yo tenía tres meses de haber comenzado a pedir cómics y con Linterna Verde fue el primero que comencé a poner dinero en mi bolsa para mandarlo a pedir desde Estados Unidos y al tercero aparece, lo hicieron malo. O sea, prácticamente mataron al personaje. Sí. Bueno. Next. ¿Y cuando se muere Batman en Dark Returns? Bueno, más spoiler. Bueno, eso que aquí, chicos. Espero que sigan con su gran trabajo como lo han estado haciendo hasta el día de hoy. Así que, sin más que decir, solo me queda decir. ¡Chazam! ¿Alguien ha estado trabajando? ¿Qué se me decía? Un saludo. El sensei. Mira, si algo yo puedo estar seguro que no soy yo. Muchísimas gracias entonces por sus correos y llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Escucha. Ahí tenemos a los que todavía están ahorita conectados. Ángel Dumas, Conejo Asustado, DC Fulano, Francisco Hertz. Ya fue a dormir, Gould 21, Indalecio, Necrun, Rofe, Tabor y Excrotos. nada más. Ese es casi alien, Excrotos. Sí. Recordarles, amigos, que si ustedes quieren ser productores ejecutivos de los cómics chicos, todos quisieran. Es un honor de esos que usted puede poner en su currículum, que fue productor ejecutivo de uno de los episodios de los comiquicos. Yo creo que ahora no hubo porque mucha mara, vea, saturaron bloqueó el sistema. Bloqueó PayPal. Sí, bloqueó. No, esto es un... Aquí hay un problema y bloqueó. No, demasiado dinero. De Nigeria que hay en varios... Sí. varios requests. Vayan a comiquicos.com/blog. Hay un botoncito ahí que dice donate. Presionan ese botón, van a recibir un formulario, ahí ponen la cantidad que ustedes quieren donar y con eso ustedes se convierten en productores ejecutivos del próximo episodio. Si nos quieren ayudar de alguna otra forma y de todos modos van a comprar algo en Amazon, ocupen el buscador que está en comiquicos.com/blog. Ahí tenemos un buscador para productos de Amazon. Pongan ahí en ese buscador lo que quieren comprar y si ustedes lo compran usando el enlace que les da ese buscador, a nosotros nos va a dar una comisión. Y eso nos ayuda también para seguir produciendo este show. Y también, si no nos pueden ayudar donando, malditos, nos pueden ayudar recomendándonos en Twitter, en Facebook. Yes. Sí, pero mejor donen. No, mejor hagan las dos cosas. Queremos juntar. Sí, multitasking ahí. Multitasking. Ahí nos piden un saludo baladit, pero si es masita, sí. Yeah. Si no, pues lo pensaré. All right. Con eso, entonces, sí, terminamos. Muchas gracias, amigos, por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! En honor a los aliens. Banda. También habló de aliens. Sí, pero ilegales. Estábamos sincronizados con Don Phil hoy cuando trajo la canción. Señoras y señores, vamos a terminar este episodio con un... I have a dream. De Brito Man. Bueno, señores, aquí vengo con otro sueño. Agárrese, bueno, dale, por favor. ¿Ya tomaron su peyote? Mira, en el sueño, o sea, estaba... Ya me dio risa y dormido, dormido, dormido. O sea, en el sueño estaba dormido. Cabal. No sé si a ustedes les ha sucedido, a mí no me sucede muy seguido, pero eso de que estoy dormido y eso de que no me puedo despertar. O sea, yo estoy consciente. Ya me ha pasado. Oigo esto y no me puedo mover, no me puedo despertar. Ajá, ya me ha pasado. ¿Vean? Y yo, mira, quería estirar la mano para moverme y hacía realmente fuerzas. Ajá. Y yo oía lo que se oía alrededor y yo, pues ya no sé, o sea, estoy despierto. Y de repente empecé a sentir que me hundía en la cama. Oh, así, me hundía. Y yo, oh shit, oh shit, oh shit. Me hundía y agarraba como curvita a la derecha. Como en un tobogán, pero así, hueputa, y ¡pum! Luzón, vea, un resplandor blanco. Puta, luzón blanco. Inception. Pero para abajo. Tus familiares ahí. Pero para abajo. No, fíjate que luzón blanco, y yo, fuck. Y caballo. Rojo. No, con azufre. Espérate. Pensé. Y un familiar que se portó mal, vea. Luzón blanco, pero para abajo. Y de repente empecé a ver un montón como de seres azules con rojo. Pitufos sangrantes, como dándose verga entre ellos, vea. Oh, y yo, shit, vea. Y yo no me podía mover. Ajá. Entonces, de repente, ¡pum! Ya estaba otra vez. Eran los de Braveheart, así cubierto, con la cara pintada. O sea, estaba como que hubiera agarrado la sábana y me lo hubiera puesto todo encima. Ajá. Entonces yo estaba, puta, yo no sé si ellos me ven, pero no me puedo mover. Pero... Y de repente me empiezan a jalar de las patas. Voy, me jalan de las patas y yo, ¡hueputa! Y de repente cambia la escena. Ajá. Caigo de talegazo, pero así, ¡pum! En un tatami, de esos tatamis también rojo con azul. No sé si lo he visto, que son de cuadraditos rojo con azul. Ajá. No sé qué es un tatami. El suelo de los gimnasios donde practican karate. Ah, ok, ya. Y estaban el montón de bichitos practicando karate. La colchoneta. La colchoneta. Y de repente. El petate. Entre los que estaba entrenando, Goku, niño. Enseñándole a tirar kamehames a otro bichito. Y yo, güey, puta, vea, que no sé qué, de repente, ¡tum! Volví a quedar en la cama, o sea, en la misma posición. Y yo, shit, vea. Fetal. Y cabal, y yo oía a Mara alrededor. Ajá. Y yo, shit, y mira, me quería mover y no me podía mover. Y bravo porque te perdiste la lección de Kamehame. Espérate. En eso, cambia la escena y estoy en un cuarto como flotando sin gravedad. Uh-huh. Había como unas motos que estaban como en display, ¿moto? Pero flotando. Pregunta, ajá. Cuando te despertaste, ¿no te dolía por ahí atrás? No, no. No. En el probe, los aliens que te pusieron, porque eso me suena. Y había otro chavo dándome una taleguiada. Y yo trataba de agarrar las motos porque estaban todos flotando en el aire, como que si había cero gravedad y ahí habían 10 motos y nosotros dos, vea. Y el bicho me seguía y yo, puta, le trataba de aventar las motos, pero yo así, ¡ah! Y las motos como que abajo de agua, vea, así, y yo, puta, vea. Y de repente veo y yo, momento, estoy soñando, puedo tener poderes, vea. Y empiezo, quiero sacar garras de Wolverine, mira, y empiezo a hacer fuerza y solo cuando yo me volteaba a ver las manos veía como... No veía bien, veía como nublado. Y yo alcanzo a ver un resplandor. Creo que viene una garrita. Cabal, pero no sabía ni mierda. Y de repente volteo a ver al chavo con una espada. Entonces me tira el cachimbazo, le logro agarrar la mano. Y ya la espada ya era cuchillito. Entonces cabal, cuando era así... Y cabal sentía que la espada ya me estaba así la punta en el ojo, vea. Y me lo logré quitar. Pero cuando lo empujé, salí yo como, estaba cero gravedad, hacia abajo. Este sueño de 3 horas. Y no, espérate, y sabes que cuando me desperté al final, me había dormido hacía 10 minutos. Puta, no, o sea, ¿qué fue? Te lo juro. Así, mira, entonces yo cuando iba así para abajo, yo, shit, vea, yo, cabal, me voy como yendo hacia abajo y el bicho, ahorita él puede hacer lo que quiera, yo no, porque no tenía de dónde agarrarme para. Y se baja los pantalones. Espérate, cabrón. Y me acordé, el Goku estaba tirando kamehames. Y Goku tiró una vez Kamehame con el pie. Ay, y me salió. Pero mira, lo yuca es que sale el talegazo, oigo el ruido. ¿Y te impulsó algo así? No, solo veo que el hijo puta explota, pero sangra. Así. Explota la sangre. Buenos efectos del sueño. Y se queda. No, no te adelantes. Ah, okay. Explota y de ahí se queda como la explosión así. Pero la explosión era como dibujada. Al sueño se le comenzaba a acabar el presupuesto de efectos. No, y ahí me desperté. Y ella dijo: ¡puta! Y yo así, tengo que apuntar esto y agarro el teléfono. ¡Shit! Me dormí hace 10 minutos. Sí. No solo que raro, sino que qué largo, porque después del susto que te están jalando las patillas, yo me despierto con sí, eso. ¿Verdad? Es que no podía, yo me quería despertar. No, yo me despertado y cagado. Sí, sudando frío. Y sí, pero no me salieron las garras. Bueno, señores, ese fue mi sueño. ¡Apa, salud! ¡Salud! ¡Salud!